amigo de Mixtura, una vez más dando vueltas por las calles. En esta ocasión abro la puerta y entro en un estudio, en una sala de ensayo en sí, para encontrarme con la gente de Amor Suicida. Me encuentro con la banda entera, que curiosamente estaban haciendo unas tomas para un próximo video que ya verán, estén atentos a sus redes. Pero vamos a hablar un poco con la banda por este aspecto de la filmación de este video y asimismo de la salida de un material autotitulado en sí. Empecemos por cómo se dio inicio a Amor Suicida. Hola, soy Dante, vocalista de la banda. Fue el año pasado, en 2016, que Cero, el baterista, y yo nos volvimos a encontrar después de un tiempo de separación. Teníamos un proyecto antes y decidimos volver a la música, retomar la música, retomar un poco lo que habíamos hecho antes, y vine, le planteé hacer un nuevo proyecto y empezamos a trabajar, y así poco a poco fuimos conociendo a los otros integrantes. Y mientras que estábamos ensayando, mientras que estábamos viendo cómo, por dónde podría ir las canciones, tenía en mente el tema del nombre de la banda, Amor Suicida, ¿no? Que en realidad Amor Suicida es una frase de una canción, que me gusta mucho, de una canción de un artista puertorriqueño, se llama Robbie Draco. Entonces, en una de sus canciones habla sobre un amor de suicida, ¿no? Y me identifiqué mucho con esa frase, con esa canción, y siempre lo tuve presente, y creo que esa frase dice mucho, ¿no? Amor de suicida. Entonces, pensé llamar a la banda así, Amor de Suicida, ¿no? Pero bueno, en fin, quedó como Amor Suicida. Creo que coincidió un poco con mi estado de ánimo en esos momentos, ¿no? Bueno, en fin, venía de una, no sé, triste separación de pareja y me sentía así, ¿no? Un poco nostálgico y desolado, entonces muy suicida, ¿no? Bueno, coincidió, las canciones que se están tocando ahora tienen un poco de eso, ¿no? Estamos siempre, habla de que estamos al borde del suicidio, ¿no? O sea, bueno, no literalmente, pero te da esa sensación que vamos, no sé, rondando por esos lados. Hablemos entonces de la contraparte. Hablamos de canciones, hablamos de situaciones, hablemos de la música. Si bien es cierto, la banda ha pasado por un trayecto un poco musical, un poco diferente, ¿no? Por las influencias y por la gente que se ha ido reinsertando a la banda en estos momentos. ¿Qué está tocando Amor Suicida? Musicalmente hemos sido definidos como un rock garage. Sí nos encontramos, nos hallamos ahí, ¿no? En el fondo nos escuchamos ahí, pero tenemos influencias completamente diferentes, ¿ya? Desde el electropop, algunos escuchan metal, otro estilo grunge, ¿no? Funk, y el suicida, el compositor, ¿no? Que siempre escucha música de... no es emo, felizmente, pero va por ahí, ¿no? Robbie Draco, que tiene un estilo así especial. Y creo que esa combinación de todas esas influencias han dado un estilo así medio especial, ¿no? Obviamente todo gira alrededor de la composición, y la composición la da Dante, ¿no? Pero al momento de reunirnos en la sala hay ciertos matices típicos de la influencia de cada uno que van enriqueciendo al tema que vamos sacando, ¿no? Como propuesta es bastante, bastante buena, ¿no? Porque se suelen ya ahora encasillarse los grupos en ciertos estilos ya definidos. ¿Y qué es lo que no queremos? No queremos hallar nuestro propio estilo, ¿no? Si bien en estos momentos la banda se encuentra justamente eso, ¿no? Comenzando a observar o atender matices musicales nuevos, directamente ya tienen un material bajo el brazo que comprende 13 temas. Hablemos un poco de la salida de este material, que es un poco como la carta de presentación con el cual la banda se da para largo, pienso yo, el primer paso de una gran subida. Sí, nosotros iniciamos, en realidad iniciamos en enero de este año, iniciamos a trabajar el nuevo proyecto. Hemos estado en constantes ensayos y yo calculo para el mes de abril entramos a estudio. En el mes de abril grabamos en el estudio Shamrock. Hemos hecho un live session, hemos hecho la grabación de las 5 primeras canciones, donde están incluidos A Mil Por Hora, Baby Don't Cry, Apunta y Dispara, Al Filo de la Muerte y Silencio de Oscuridad. Bueno, como producción consta de 5 canciones iniciales, que es trabajadas por los 4 integrantes actuales de Amor Suicida en el estudio Shamrock, y con un estilo de grabación convencional y antiguo, que es en vivo, prácticamente en línea. Y las otras 8 producciones, 8 temas, son consecuencia de grabaciones anteriores donde el grupo no tenía los mismos integrantes actuales. Eran de otros. Obviamente siempre se mantenía Dante y Cero en la batería. En algún momento Lito con Dante, y ahora último que ha entrado Robert, ya parte de Amor Suicida, pero ha sido una combinación de 8 temas que se han venido a integrar a estos 5, y ahí vienen los 13 temas como propuesta. Bien, amigos, vamos a hacer una pausa en la entrevista con la gente de Amor Suicida, pero vamos a dejarlo con lo que mejor hacen, que es la música. Para eso nos van a presentar una música. Lito, ¿qué canción nos vas a presentar? Te dejo 1000 por hora. Es uno de los temas que tiene más punch y uno de los que más me gusta tocar en vivo. Yeah. Hablemos un poquito de los 8 temas. Ciertamente, si era una producción que ya se tenía de antes, ¿se ha llegado a acomodar al sonido de Amor Suicida que pretenden plantear de ahora en adelante? Soy Lito, toco la guitarra y sí, hemos tenido que adaptar esos 8 temas del disco, que tenían su propio sonido, su propia personalidad, digamos, pero al momento de interpretarlo, porque la intención en realidad es siempre sonar fiel a lo que se ha grabado, pero al momento de interpretarlo nos dimos cuenta en el ensayo mismo que sonaba muy distinto, sonaba así, mucho más, no, más explosivo, ¿no? O sea, a pesar, ahí con las baladas, son 3 baladas. O canciones lentas, ¿no? Pero que al momento de tocar ahora como Amor Suicida suenan bien power, ¿no? O sea, no sé si es por la química o es la energía, ¿no? que tenemos y son observaciones que varios nos han hecho, ¿no? O sea, han escuchado la banda en vivo y han encontrado en el disco el tema que buscaba, que escuchó en vivo, y se da cuenta que es como que otra versión, ¿no? Más power. Digamos que hemos adoptado esas 8 canciones. 8 nuevos hijos, digamos. Hablemos un poco de esta línea en cuanto a lírica, ¿no? Sí, ciertamente 13 temas con 3 baladas. ¿Cuál es la temática en sí? O sea, directamente tú, Dante, eres el compositor, estás en un mundo un poco oscuro, lúgubre por instantes. Pero hablemos un poco de la temática de que contiene esta carta de presentación, que es esta producción homónima que ya ha comenzado a circular. Sí, bueno, en este disco... efectivamente hay 5 canciones que son nuevas y 8 canciones que han sido grabados en distintos momentos, en distintos años. Hay canciones, digamos, que actualmente no lo tocamos como está en el disco, ¿no? Tienen otra energía, tienen, se le podría decir, otro un sentido más, más emocional, más agresivo, es más, tiene más poder, se le ha cambiado ligeramente, ¿no? Hemos querido con este nuevo proyecto también innovar un poco, metiéndole un poco de sonidos, efectos. O sea, el bajista tiene su rack de pedales, entonces nos hace una propuesta. Igual yo también me gusta mucho ahora trabajar el tema de sonoridades, efectos. Entonces ha llevado a la música que teníamos grabado, nos está llevando por otro camino, ¿no? Algo más, un poco más, ¿cómo le podríamos decir? Algo más electrónico, ¿no? Entonces, pero con respecto a las líricas, se nota la diferencia un poco, se nota esa sensación de estar justamente enamorado, y las canciones de ahora, que es estar, ¿cómo se podría decir? Desenamorado, ¿no? O sea, estamos, todas las canciones que hemos trabajado ahora, las nuevas, están en torno a ese desamor, ¿no? Las canciones anteriores son, digamos, van por una línea más pop rock, y lo que estamos haciendo ahora va más por un stoner rock, ¿no? Algo por ahí. En estos momentos la banda se siente en capacidad de decir que, o sea, este es el sonido de Amor Suicida, o piensan que tal vez en una próxima producción, porque directamente trabajar en 5 temas nuevos, de hecho que se ha ido trabajando también en unos cuantos más. Hablemos un poco de ese sonido. ¿Sienten que este es el sonido que quieren mostrar de ahora en adelante, o tal vez más adelante podría cambiar? En verdad yo creo que al momento de encerrarnos, trabajar algunos temas o nuevos temas, siempre hay la alternativa de experimentar con nuevos sonidos, ¿no? Nuevos pedales, a lo mejor un teclado, a lo mejor una secuencia, ¿no? Algún efecto de voces que hace que los nuevos temas tengan una personalidad y una propuesta completamente diferente a lo que hay en el mercado. Esa es la idea es romper la monotonía que escuchamos a veces en la radio, ¿no? Y ser pioneros, digamos, en un estilo único, un nuevo que salga. Y a eso queremos apuntar. Inicialmente estamos dominando lo que tenemos ahorita. Tenemos mucho más para explorar, explotar al máximo lo que hay ahorita a la mano e ir integrando nuevos sonidos que no sea dentro de lo convencional para llegar a más suicida adeptos. Como ya lo dije al principio de la entrevista, llegué en el momento exacto de plena filmación. Eso es lo próximo que se viene para la banda, la filmación de un videoclip. ¿Y qué otros planes además tiene la banda de acá en adelante, no? Sí, nosotros hemos iniciado a tocar en el mes de junio. Nos contactamos con Underpop, que es nuestro amigo José Vázquez. A partir del 5 de junio hemos iniciado una serie de presentaciones. Ahora el mes de agosto tenemos programado unas 7 fechas. Y lo que se viene ahora es, estamos trabajando el primer videoclip del tema A Mil Por Hora. Luego estamos pensando hacer una pequeña gira. Estamos pensando a viajar al sur del país, entonces estamos en conversaciones para ver si logramos ir a ciudades como Ica, Arequipa, llegar hasta Tacna, Moquegua y posiblemente más adelante para el norte, ¿no? Entonces lanzamos el video, estamos, calculo que para el mes, para finales de agosto estamos ya con el video, ya tenemos el disco, ya tenemos, estamos subiendo la música a las redes sociales, ya tenemos el fanpage también, entonces va a llegar un momento donde vamos a hacer el lanzamiento total. Bien, ya vamos llegando también al final de la nota, pero no sin antes pedirle a ustedes un correo electrónico de contacto, o si no las redes sociales en las cuales ustedes se manejan justamente hablando de eso, ¿no? Donde la gente puede escuchar su música. Soy Robert, toco el bajo en Amor Suicida. Plataformas musicales que se encuentran disponibles, la mayoría de todos los temas grabados, bueno, los 13 temas, se encuentran en Spotify, en SoundCloud, están en iTunes, Claro Música. También están en el YouTube, todos como pistas de tracks. Los pueden encontrar en nuestra nueva página web, que es www.amorsuicida.com. Ahí pueden ver los enlaces con respecto a todas las plataformas, están los enlaces colgados, y también nuestros próximos eventos. De igual manera se anuncia, ¿no? El próximo más pronto es el día 20, estamos presentándonos en el Parque Kennedy, y el 26 en la Plaza de Barranco. Nos pueden buscar en el Facebook también como Amor Suicida, ¿no? Y bueno, un correo electrónico, amorsuicidarock@gmail.com. En la página también nos pueden encontrar y todos los datos para poder contactarnos a nosotros. Bien amigos, ya finalizamos la nota con la banda. Ahí tienen las direcciones donde lo pueden escuchar, pero no lo vamos a despedir como es música. Esta vez, Dante, ¿con qué tema nos vamos a despedir? Bien, el tema se titula 2000 canciones. Un tema que habla mucho del bonito amor. Beso tus labios sinceros. escuchemos ahora a la banda española Gandaya, quienes estarán saliendo en el CD 4 Wide Split No Nos Pueden Parar Volumen 4, disco compartido con bandas de Perú, Argentina y Bolivia. La canción que nos traen es Invierno. Salieron bien, aquel invierno poco a poco perdió lo poco que tenía, una mierda de trabajo, una relación corrupta, amistades peligrosas y noches encendidas. Se enterró en su cueva y solo conservó el gusto por lo prohibido. Alteró su conciencia hasta ser una bestia de deseos primarios. No preguntes dónde está, pues todos sabemos, para bien o para mal, nos conocemos. Un día volverá, le estarán esperando, solo siendo aquel bastardo. Por aquí le quedaron asuntos pendientes, los piercing de chaval, las cuestas del barrio, y un recuerdo de familia, y un pariente lejano, sus mejores amigos aún le están esperando para darle un recado que seguro que entiende hasta en noches de fuego. Has matado las reglas que juntos creamos, se ha acabado el juego. No preguntes dónde está, pues todos sabemos, para bien o para mal, nos conocemos. Un día volverá, estarán esperando, solo sigue siendo aquel que llama a tu puerta ahora sin tempestivas y que tú nunca puedes ver. Antes de escuchar la entrevista con Paola de la Asociación de Bandas Independientes del Perú, escuchemos a la banda peruana Los Arman con el tema Sin Ensuciarme. En medio de los dos. Amigos de Mixtura, los saluda César. En esta oportunidad me encuentro con Paola. Paola es una de las coordinadoras de la Asociación de Bandas Independientes del Perú. Hola, ¿qué tal, César? ¿Todo está bien? Bueno, yo me entero de la asociación a través de internet, ¿no? Veo una publicación que hicieron y trato de averiguar un poco de esta idea tan ambiciosa que puede sonar Asociación de Bandas Independientes del Perú, ¿no? ¿Cómo nace la idea, Paola? Bueno, esto empieza mayormente como un proyecto de la universidad, bueno, amigos de la universidad. Bueno, yo soy de la Privada del Norte, ya soy casi en los últimos ciclos y los demás integrantes del grupo también son de distintas universidades, ¿no? Y mayormente todos somos del mismo grupo de la escena, ¿no? O sea, escena de rock, bandas, conciertos, y nosotros nos ponemos a pensar en las bandas independientes y decimos, ¿y esas bandas qué? O sea, ¿dónde podemos nosotros aportar algo en esas bandas, no? Y ahí un poco nos ponemos a pensar y aterrizar más en la idea, y de ahí nace mayormente lo que son ABIC, ¿no? Asociación de Bandas Independientes. Y esta idea empieza justo en verano, o sea, ya lo habíamos planteado el año pasado, que fue un poco de noviembre, octubre, por ahí. En diciembre ya trajimos un poco a aterrizar la idea, plantearlo muy bien, porque también no es lanzar por lanzar algo. Y ya en enero empezamos con eventos pequeños, ¿no? Lanzando flyers, para que las bandas puedan participar, ¿no? De manera gratuita, normal. Y ahí fue donde las bandas, algunas ya empezaron a preguntar. Primero creamos un fanpage, que es lo más accesible, y después ya fuimos agregando lo que fue la web. Primero empezamos con el fanpage, lanzamos un flyer del evento que lo hicimos en el Tec en Damas, si no me equivoco. Y ya las bandas empezaron a escribir, a preguntar, a pedir informes. Y mayormente siempre es un poco lo que es ya ABIC, ¿no? Que ya está un poco más avanzado y hay más bandas. Ya somos como 160 bandas que tenemos en una base de datos, porque todas las bandas que se escriben o buscan información siempre le damos tipo un Word para que nos den sus datos, nombre, el género, todo, y nosotros lo vamos agregando para tener todo un orden, pues, ¿no? Digamos que yo tengo una banda y me acerco a ustedes. ¿Cómo ustedes me ayudan, me asesoran? ¿Cómo puedo formar parte de la asociación? Bueno, hemos tenido estos casos. Tenemos el coordinador general, que es Michelle, que, bueno, él atiende a todas las personas que le van escribiendo. Él recepciona mayormente todas estas bandas, dándole una información general, ¿no? Presenta lo que es la asociación, que somos sin fines de lucro, que tenemos primero para que la banda entre a formar parte de este grupo, le damos como un informe de lo que se califica, una calificación, pero no es lo que te va a definir como banda, sino para llevar un orden, ¿no? Mira, vamos a calificar lo que es la puntualidad, lo que es la ejecución del evento, la banda tiene que ser muy responsable y todo eso, ¿no? Se le califica primero eso, ¿no? Y si la banda está conforme, se siguen los pasos, ¿no? Los siguientes pasos son una agenda que nosotros le mandamos de cada evento cada semana o mensualmente, que nosotros ya tenemos preparado, ¿no? Para las bandas, y ellos eligen el evento que quieren participar. Nosotros les mandamos una información muy breve y ya después se le manda una ficha para cerrar, y eso sería mayormente todo, ¿no? En este tiempo que ya han venido trabajando, ¿qué tal respuesta han tenido primero del público que va a los eventos y otro de las bandas que están dentro de la asociación? Bueno, a las bandas se le da una atención muy chévere, muy jovial, porque mayormente son jóvenes. Nos damos cuenta, yo soy una de las coordinadoras, también soy fotógrafa de los eventos, y el público es muy joven, todos son jóvenes. Bueno, también hay públicos que ya son mayores, ¿no? Pero también hay que idear un tipo de comunicación para cada público, ¿no? No a todos se le puede tratar igual. Y la gente lo toma muy bien, o sea, todo es aún, ¿no? Desde la entrada, desde la recepción de las personas, siempre le damos también, o sea, si vamos a hacer eventos, y por ser independientes no los dejamos así como, ah, ya entren, nada más, algo así, no, sino que también como si fuera un evento real, ¿no? O como los grandes eventos, ¿no? Ah, ya, ¿cuáles son tus datos? Ya, chévere, tus invitados, normal, ya, entra. Les damos una pulsera para que se identifiquen un poco, y ya después tenemos todo agendado, coordinado, que son los horarios, a quién va a tocar, y todo bien planteado. Y eso lo maneja otra persona, porque todos nos dividimos un trabajo, porque todos somos un equipo. Eso es mayormente lo que es las bandas. Y en lo que son invitados, cuando se le pide la información de cada banda, se le dice, se le sugiere que traiga invitados, pues porque, o sea, como son bandas independientes, no hay mucho apoyo. Así sean, en eventos sí hemos hecho eventos gratuitos, algunos se han cobrado entrada, pero mayormente el cobro de entrada son, por ejemplo, botellas reciclables o comida de gato. O sea, también ayudamos un poco en lo que es la ayuda social, ¿no? Pero mayormente siempre pedimos esos invitados, y a veces la banda sí traen a sus invitados, porque a veces como no tienen mucho apoyo. Bueno, eso es por ahora, ¿no? Pero vamos así incrementando mayormente. Y la gente recepciona muy bien también, o sea, también las bandas tocan bien, ensayan todo, y las bandas les gusta también, ¿no? Las personas, todo. Paola, como parte también del trabajo que han estado haciendo, ustedes han editado una revista que han estado repartiendo ya en algunos eventos, y que también es bastante ambiciosa, digamos, ¿no? Porque tiene un tiraje bastante amplio, ¿no? Cuéntame sobre la revista. Bueno, la revista recién empieza hace un mes y medio. Bueno, la idea empieza desde antes, pero lo lanzamos así. Mayormente un poco también para difundir más la escena, ¿no? Nos damos cuenta que después de tanto tiempo de trabajo, tantos meses de trabajo, ya tenemos una base de datos, y estas bandas todos buscan lo que es difundir la escena, ¿no? No solamente con los eventos logramos difundir, sino que también con otro medio que es la revista, podremos difundir a más personas, tal vez otro tipo de canal, y de esa manera mayormente nace la revista Ahora Último. Ahora también, cuando lanzamos la revista y algunas bandas se agregan para apoyar, porque muchas están interesadas, también se les pide un pequeño bono, o sea, lo que ellos deseen dar para que también apoyen, porque sea como el tiraje también es muy alto y la revista también tiene un costo. Entonces ya las bandas dan su apoyo y con todo eso pueden lanzar una revista, ¿no? Más que la asociación también da un porcentaje, casi más de la mitad, en también apoyar la escena, pero también mucho depende de las bandas. Si ellas quieren difundir, también tienen que dar mucho apoyo a ellas también, ¿no? Hacemos una pausa en la entrevista con Paola de la Asociación de Bandas Independientes del Perú para escuchar a la banda argentina Los Bastardos con el tema Venciendo los Miedos. Como tú no puedes nada contra esta marcha impulsiva, la sonrisa primitiva se nos volvió carcajada. Todo lo que tú piensas y dices, tu manía de difamar, mira ya aquí cómo nos reímos. Digamos que la idea base es la autogestión para esta publicación, ¿no? Si va a seguir saliendo un número es que todos tienen que apoyar, pues, ¿no? Hay una cosa, por ejemplo, que yo veo mucho acá y algo que no me gusta es, por ejemplo, cuando hay conciertos, el hecho de publicar horarios para las bandas, y las bandas llevan a su gente, terminan, se van y se llevan a su gente. Entonces no entiendo cuál es el apoyo que le dan a las demás, pues, porque hay bandas que se quedan sin público, ¿no? Sí, exacto, eso también vemos los eventos que hacemos, los pequeños eventos que hacemos también vemos. O sea, piden un buen horario, piden un horario estelar y después, sí, nosotros vamos a llevar tantas personas ya, nosotros normal. Y cuando ellos están acabando, se van todos y de ahí sigue otra banda y la deja que nada. Y eso también, o sea, como que no es mucho el apoyo, ¿no? Y uno no sabe qué hacer. Nosotros siempre pensamos, no, pero ahora qué estrategia vamos a hacer. Y eso, no, hay que hacer eso. Y siempre tratamos de pensar en otras cosas para ver el público. Hasta hicimos una pregunta también, o sea, Michelle lanzó una pregunta diciendo, ¿qué sugieren, o sea, para que las personas se queden en el evento? O sea, ¿qué necesitan para que estas personas no se vayan? O no sé, a ver, ¿ustedes qué sugieren? Algo abierto. Y hubieron un montón de personas que publicaron un montón de cosas. Y bueno, algunas sí fueron muy buenas las sugerencias y otras también como que descabelladas, ¿no? Como dijeron, no, pero tienen que ofrecer el trago a menos precio o cosas así. Y a veces, o sea, el bar donde estamos haciendo los eventos nos apoya un montón, pues, y como bien saben, lo que se consume se lo lleva para el bar, porque si el bar nos está apoyando, claro, nosotros no podemos tomar ese dinero, nada, no, pues ellos nos están apoyando libremente. Y ahí como que siempre tratamos de buscar soluciones o caminos, pero ya buscaremos algo ya. Es bueno porque también van aprendiendo en el camino, pues no van aplicando cosas, van corrigiendo errores también como cualquiera, pues, ¿no? Paola, cuéntame qué nos trae este primer número de la revista, qué notas tiene, qué entrevistas han hecho por ahí. Esta primera edición de la revista, hemos hecho entrevistas a 6 bandas independientes. De estas 6 bandas nos han dado información sobre su banda, sus EPs que tienen, que muchas personas no conocen, el fanpage o los nuevos EPs que van a lanzar también, canciones, ¿no? Breves descripciones también. Y bueno, una de las bandas es de Cajamarca. Las demás bandas son de Lima y esta banda sí es de otro departamento y suena muy chévere. O sea, casi todas las bandas que están en la revista han tocado en los eventos de Abby y suenan muy chévere todas. Todas son muy buenas. Justo esas bandas de Cajamarca son las bandas más jóvenes creo que he visto. Son chicos de 16, 17 años y son muy buenas, en serio. Y bueno, desde ese punto veo que en otras provincias hay mucho talento y mucha cultura y muchas bandas independientes que no son apoyadas. Y que por otros medios, no solamente AVEX, sino que también hay otros medios que ahorita les están difundiendo, están ayudando en eso y me parece muy chévere. ¿Qué es lo que se viene para la asociación? ¿Qué es lo que tienen planeado? ¿A qué le van a poner un poco más de fuerza quizás? ¿O qué otra cosa van a crear? Sí, justamente ahora que me dices que más viene en la revista o qué se viene, también estamos poniendo la Cumbre del Rock. Bueno, el nombre de la Cumbre del Rock viene también porque vamos a hacer un evento ahora a fin de año. Un evento de inicio, o sea, un festival de inicio. Y se viene para el otro año un festival más grande ya con bandas independientes. Pero este festival de inicio que ahora viene en diciembre, la Cumbre del Rock va a ser en distintos lugares de Lima. Y también queremos tomar algunos lados de provincia. Entonces eso es lo que va a tener este nuevo festival, ¿no? Difundir un poco más, pero ya más grande, ¿no? Y en los eventos también se va un poco dar revistas, dar merchandising, ¿no? Un poco de material también, ¿no? Para difundir y que las bandas también difundan lo suyo, ¿no? Justo para diciembre, todavía no tenemos las fechas exactas y ya lo estamos lanzando justamente ahora, en estos meses que están viniendo, ya para meterle más fuerza. Paola, me contabas al comienzo que tú eras público primero, ¿no? Ibas a ver a bandas, luego te juntabas con tus amigos que también tienen los mismos gustos. Antes los veías desde afuera. En este proceso ya de entrar y participar y trabajar dentro de una asociación, obviamente es mucho más chamba que simplemente ir a ver nada más, ¿no? Pero ¿qué impresión te llevas en este lapso que estás en la asociación? Bueno, al comienzo entras con un poco de miedo, ¿no? Nunca sabes a dónde vas a entrar, ¿no? Pero siempre tienes una idea. Si no entras tampoco, nunca vas a saber qué te depara ni nada. Pero ahora me lleva una impresión muy grande, o sea, veo mucha gente, veo mucho arte, mucho material, muchas personas que necesitan ayuda y ser parte de esto a mí me emociona mucho, me gusta, de verdad me gusta mucho y creo que a los demás del grupo también les gusta mucho y todos estamos haciendo un gran trabajo para lograr algo bueno, ¿no? Algo positivo para todas estas bandas, para nosotros mismos también y creo que buscamos llegar más lejos y espero que lo logremos, ¿no? Porque todas estas bandas necesitan mucho apoyo y creo que lo que más les falta es solamente difundir nada más. Y que mayormente no solamente seamos AVEX, sino que también junto a otros medios difundir todo esto y hacer todos uno también, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Esparcir el trabajo y que vaya creciendo y que la gente vaya también haciendo su parte, pues, ¿no? Porque no es solo de organizadores, no es solo de bandas, sino de mucha gente que debe estar inmerso en eso, pues, ¿no? Ojalá que la idea siga dando frutos, pues, ¿no? Te agradezco por estar acá en Mistura. Nuevamente, repíteme los contactos para que la gente, las bandas que están interesadas, el público también que quiere colaborar, los pueda seguir y contactar con ustedes. Sí, justo tenemos una fanpage que es Estás como Asociación de Bandas Independientes o AVIC 2017. Tenemos un Instagram, tenemos un Twitter también como AVIC 2017. Y bueno, todo lo va a redireccionar a Michael, que también es el coordinador general, y él los va a atender muy gustosamente. Y bueno, ahí también en la revista los pueden encontrar. Ahorita están en El Grito del Centro, en El Grito de acá de las Galerías Brasil. También estamos en Movie Show. Bueno, todo lo estamos publicando en el fanpage. Ahí está toda la información de todos los eventos, de dónde estamos difundiendo la revista. Y esperemos que se lleven algunas revistas o que se lleven todas. Sí, claro, pasen la voz y es gratis, pues, ¿no? Es gratis, así que búsquenla y también difúndanla, que esa es la idea también, que el trabajo se difunda. muchas gracias por la entrevista. Espero que sigamos este trabajo todos juntos y espero que las bandas sigan también en lucha y no se den por vencidas, porque veo mucho que a veces están en el medio del camino y después se separan por X motivos, pero no es motivo para hacerlo, ¿no? Sino, no sé, buscar la manera de solucionar y seguir, ¿no? No darse por vencido, que he visto mucho también en el trabajo que estamos haciendo eso. Porque hay bandas que son muy buenas y deben seguir, o algunas bandas que no son muy buenas también deben seguir para lograrlo, ¿no? Muchas gracias, César. Finalizamos la entrevista con Paola de la Asociación de Bandas Independientes del Perú, escuchando a la banda peruana La Toy con la canción Juegos. Escuchemos ahora a una banda que estará tocando el 9 de septiembre en la ciudad de Cusco. Ellos son de Bolivia, se llaman Anarcotizados y la canción que nos traen es Mierda. ¡Gracias!